Juan Carlos Junio, y antes de darle el buen día, digo que mañana, martes, a las 7 de la tarde, en los conversatorios del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, hablando de en el ciclo Nuestra América en Disputa, se va a estar disertando sobre la construcción de una alternativa política en Brasil. Es así, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Luisa, ¿qué tal? Sí, con Manuela Dávila. Manuela Dávila fue la última candidata a vicepresidenta de la Nación con el candidato Haddad, de la coalición que tiene como eje al PT, que es una referente del sur de Brasil, del Partido Comunista, una joven profesional que, bueno, Lula aprecia mucho, obviamente, por eso la pusieron de candidata a vice. Y, bueno, sus opiniones seguramente van a ser muy importantes. Más que nada, ya dejando de pensar en Bolsonaro y toda esa tragedia de este fascista, pensando en cómo están las cosas en Brasil, en el campo nuestro, ¿no? En el movimiento obrero, la posible alianza electoral, cómo está el movimiento feminista, ecológico, ahí tienen el tema del Amazonas, las alianzas. Creo que nos puede ser muy interesante todo eso, porque ella es muy lúcida y es muy agradable, sí, conoce bien el castellano. Así que, bueno, muy interesante, estamos convocados. Bueno, le decimos a nuestra audiencia, como siempre, que ingresan al Centro Cultural de la Cooperación y allí van a encontrar cómo participar de este conversatorio, ¿sí? Así es. Bueno, Juan Carlos, y luego hablar un poquito de esto que tiene que ver mucho con la esperanza, y la esperanza significa vacunas, ¿no? Sí, creo que estamos definitivamente entrando en una fase donde vamos a firmar la esperanza que vos decís, ya en términos muy, muy materiales, porque la provisión es muy grande. Ahora se están firmando incluso acuerdos con los laboratorios norteamericanos para una fase más futura que incluya a niños y adolescentes, pero si uno ve ya no solo lo que ha venido, lo que está viniendo, sino el nivel de vacunación, creo que entre julio principalmente y agosto vamos a tener un porcentaje altísimo, y le estamos ganando tiempo con todo eso a la nueva variante del virus, que creo que tenemos que asumir que va a llegar, pero si le ganamos con cuidado y con la vacuna 1 o 2 meses, entonces creo que vamos a estar en muchísimas mejores condiciones. A su vez, eso, además de salvar la vida de todos nosotros, beneficia a la economía, en fin, cambia el estado de ánimo, porque, bueno, no es lo mismo estar vacunado que uno se siente más seguro en su vida. Así que creo que ese es el gran acontecimiento de este momento, ¿no? Por eso también hay una disputa política, ideológica y simbólica para rebajar todo eso, pero todo lo que plantea con virulencia y fanatismo la oposición va chocando contra la realidad. Nos tuvieron 15, 20 días con lo de Pfizer. Hablábamos con Facundo Suárez Lastra, y precisamente esto que vos estás contando y describiendo lo acabamos de vivir al aire. Sí, bueno, yo no lo escuché, me salvé de escucharlo a Facundo, sí. Porque lo conocí cuando éramos jóvenes y era efectivamente un radical progresista. Es una expresión del giro a la derecha conservadora de los radicales, más allá de su persona, si no estoy hablando de corrimientos políticos e ideológicos, ¿no? Una cosa lamentable, ojalá algún día los radicales recuperen el rumbo de Alem, de Irigoyen, inclusive de Alfonsín, ¿no? Porque que hoy los radicales estén aliados a la sociedad rural, a confederaciones rurales argentinas, por una oposición servil a un gobierno popular peronista, no tiene nada que ver con la tradición alfonsinista, ¿no? Ya no la de Irigoyen, que incluso empuñaba las armas contra contra la oligarquía, como decía Sarmiento, la oligarquía con olor a bosta. Esa es una frase de Sarmiento. Así que bueno, fue una digresión sin querer porque vos lo mencionaste a Facundito, era Facundito, sí. De cuando yo te hablo era Facundito, pero creo que los argumentos de que no viene la segunda dosis rusa, que en definitiva está viniendo una nueva partida esta semana y además está completando la fabricación argentina, que ellos lo relativizan, pero es una cuestión de una importancia estratégica fenomenal, porque todos nos damos cuenta que esto va a ir para largo, que van a seguir refuerzos de vacuno, terceras dosis, en fin, todo, y es tener la industria local, es un acontecimiento extraordinario, pero además ya ahora están viniendo los 6 laboratorios del mundo que la fabrican, entonces yo no sé cómo se las van a rebuscar para explicar que la política de vacunaciones fue un fracaso. Bueno, y además cuando ya todo el mundo la va a tener, una gran parte la va a tener puesta, ¿no? Así que bueno, este es el acontecimiento, yo diría, sanitario político, bueno, más importante que hay. Y el otro es el episodio del macrismo de Bolivia, ¿no? Sí, el envío de municiones al gobierno ilegal de Jeanine Áñez. Sí, ya en los últimos 3 días se habló mucho, pero yo creo que hay un hecho político gravísimo que un gobierno constitucional como era el de Macri le envía pertrechos para reprimir al pueblo a un gobierno de facto ilegal como era el gobierno de Áñez, como que de emergente de un golpe de Estado burdo. Áñez fue una presidenta que le puso la banda presidencial un militar de espaldas a las cámaras, ¿no? Y o sea que, en definitiva, Macri alineó a nuestro país en su política internacional con lo peor de los núcleos furibundos de la ultraderecha, ¿no? De esos eventos que hacen con Vargas Llosa y con todos esos núcleos que son ultramontanos. Bueno, nos alineó ahí, veremos cómo sigue esta historia, ¿no? Porque va a tener consecuencias de todo tipo, penales, pero lo más importante es que la opinión pública nuestra se dé cuenta una vez más de esos rasgos que tiene el macrismo, ¿no? Y que tiene Juntos por el Cambio, porque en definitiva ha sido el gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, así es. Bueno, Juan Carlos, en 7 días nos reencontramos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Chao, Luisa. Un abrazo.